Bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Begoña y esto es Little Track. Vamos con el programa número 40 y último de esta temporada. Nos despedimos hasta septiembre, porque hay que cogerse un par de meses de vacaciones, una temporadita, para ir preparando nuevas bandas, nuevos temas, para afrontar la temporada que viene con muchas ganas y con mucha energía. Vamos a empezar, que luego se nos acaba el tiempo. Galicia, Madrid y Córdoba. De Galicia, exactamente de Vigo, DEFCON 2. Y el tema, España es idiota. Vamos a empezar con un poquito así de buen humor y con mucha realidad en este tema. De Madrid, Ratones Colorados, no podían faltar en este último programa de esta temporada. Jodido Loco. Y terminamos en Córdoba con Presagio y el tema, Tiempo. Venga, vámonos y luego seguimos. DEFCON 2, Ratones Colorados y Presagio. Es una situación DEFCON 2, se lo decimos claro, esto no se puede soportar mucho tiempo, es sencillamente insostenible. Todos

Venga, la segunda tanda con este camión solidario de fondo, ¿lo escucháis? El Pegaso de Camioneros y Camioneras contra el Cáncer, este Pegaso de Juan Pérez Luque, que tenemos siempre aquí de fondo. Nos vamos a ir a Argentina, México y Colombia. Argentina, Zaqueo, con el tema Siesta de Dios. A México, Dirty Woman, Master of Draconians. Esta banda, cuando volvamos os voy a poner algún tema más, porque creo que es una banda muy interesante. La vamos a seguir un poquito de cerca y en septiembre volveremos con un tema más de ellos. Colombia, Neblina, Condenado. Yo creo que está bien, ¿eh? Vámonos con Zaqueo, Dirty Woman y Neblina. Suena en la calle y en tu sol, mientras danzan falsabravuras, trueno sordo del traidor. We'll be right back. Vamos a empezar saludando a nuestros queridos Quan Radio, tanto vosotros los que nos escucháis como los programas hermanos que estáis ahí dándolo todo en esta gran aventura de programas hermanos, y por supuesto a mis queridos pequeños ternascos de Asaltomata Radio Rock aquí en España, que sois muchos también ahí atrás, y también hay un montoncito de programas, creo que son unos 60 programas que hay en Asaltomata, que está muy bien. Después de ya dados por saludados a todos, nos vamos. Venga, nos vamos a Córdoba. Ya que hemos acabado con Presagio, vámonos a Córdoba con Miguel Ángel Torres y el tema Siete Colinas. La temporada que viene os pondré más temas porque he descubierto a Miguel Ángel hace muy poquito y hay cosas muy interesantes. Así que cuando prepararé un poquito todo y cuando volvamos os pondré más temas de Miguel Ángel Torres. Toledo, Penumbra, Polaris. Y luego Devil in You con Come to Us. Venga, vamos ya a mitad de programa. Miguel Ángel Torres, Penumbra y Devil in You. We'll be right back.

vamos a ir con tres bandas, dos de ellas bastante curiosas, por decirlo de alguna manera. Vamos a ir a Zimbabue con la banda Mokomba. El tema es Mukukanda, no sé cómo se, lo leo tal y como se escribe, Mukukanda, porque yo de Zimbabue no entiendo mucho. Es una banda que mezcla el rock con la rumba congoleña. Ellos le llaman Zim Rock por Zimbabue. Bueno, creo que va a ser muy interesante escucharlos. Igual que la siguiente banda de Sudáfrica, Prime Circle, con el tema Ghost, que hacen un rock muy, muy de a esa zona, lo que los habitantes de allí le llaman Johannesburg Rock. Bueno, puede ser como algo muy diferente de lo que se había puesto hasta ahora, y también es rock. Y terminamos en Portugal con The Battlers, con el tema Rise Above the Storm. Con esto lo despedimos, como he comentado antes, hasta la temporada que viene. No nos olvidéis. Y bueno, igual ya veremos si podemos hacer alguna colaboración. Seguiremos con Atravesando el Aire. Todas las semanas os llevaremos dos bandas para que las podáis escuchar. Y por aquí andaremos, por la revista Universo Quan. Así que del todo no nos vamos a ir. Pero sí que descansamos un poquito para preparar nuevos temas. Nada más, hasta septiembre, ya no la semana que viene, hasta septiembre, y os dejo con Mokomba, Prime Circle y The Battlers. haunting myself, won't let me be. I'm closing my eyes so that I can see. Pull the blinds, keep the sun out. I've been living with the ghosts who I used to be. Severed all ties in the cemetery. Oh, I bound myself so that I can feel. I built a wall, everyone out of my home. Home, home. Time's gonna run out. Been trying, but I can't seem to get free. Been hearing these voices that haunt me. Closing my ears so I can't hear. I build a wall, everyone out of my home. Home, home. If this world is a prison.